últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, decimoquinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta botella llena de exquisito licor. Wow, todavía ni lo destapen, ya es como de luego es que hay muchos que luego dicen, es que ya se evaporó, ni bien la destapé y nosotros aquí no tenemos registro. La gente anda escondiendo botellas aquí dentro de la nave, hay que contestarlo esto. Es una vergüenza. Por favor, arriba las botellas. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. A nuestro capitán, Roger Vinilo. Sí que sí, ¿de qué es esa botella? No, no, de gin no es, no le gusta. Vodka. Sí que sí, está chido. Es un caso particular que no le gusta el gin, le gusta el vodka. Y sí, es muy distinto, es verdad, seguimos sosteniendo y yo me sumo aquí a la opinión del capitán que el gin es como perfume. Sí que sí, señoras y es señores, como nariz. Es para perfume. Cuando nos quedamos sin perfume, aquí nos ponemos unas gotas de gin detrás de la oreja. Sí, sí, sí. Igualmente nadie se nos acerca, no hay problema, estamos en medio del espacio. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, alzando su botella de agua, Muda. Agua mineralizada. Pero por favor. Sabemos que toma... quítenmelo. No intentarás cambiar mi opinión. Sabemos que tomas otras cosas, Muda. Sí, cabrón. Señores y señores, presentaremos a quien me acaba de tomar... Figura. ¿Por qué me tomas del cuello? No entiendo por qué, primate asqueroso, estás empeñado... Ah, está bien. Que no quiere que mostremos su botella. Mico, alza tu botella. No diremos nada de la mamila del Mico. Bueno, señoras y señores, ¿cómo está el técnico a cargo de este viaje? ¡Oh, su Mico! Sí que sí, que no tiene botella, no tiene nada, pero no. Está bien, porque tienes que cambiar. Sí. Y una persona que está chambeando no puede estar bebiendo. No puede estar bebiendo. Si no, hace desmadre. Sí, sobre todo... Nosotros, como... es un caso especial. Como dice el reglamento, porque cuando haces trabajos de especialización, así como que debes, no debes cagarla, no debes beber. No. Y con la caga y la caga. Y sin beber. Imagínate, para mí que bebes a escondidas, Mico. Sé que sé. Ya te tenemos, cabrón. Resucitando cada segundo del segundo anterior, como las cenizas del ave Fénix, volvemos a tomar forma. Y no somos los que fuimos hace un instante para poder afirmar que somos los mismos de siempre. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Agus, la loca desde San Luis, República Argentina. Ja, hola, Agus. Para mí lo que estaría muy bien es hacer una orgía universal para poder lograr la paz del mundo, debido a que nadie piensa en la guerra mientras se tiene sexo con alguien. Díganme, ¿tengo razón o no tengo razón? No. Está chido, porque ella esperaba que diga que sí. Uno generalmente cuando termina una frase diciéndole... ¿Tengo razón o no tengo razón? Es para, no. Que, para que la gente que interviene en la conversación, o que más bien esa audiencia de su monólogo, diga... ¡Sí, no, que sí! Pero no te quepa ninguna duda. No. La mera neta. ¿Tengo razón o no tengo razón? No. Supuestamente, la loca acá soy yo. Sí. Pero yo creo que todos estamos locos. No. Claro... Claro que unos más y otros menos, A lo que voy es a que estoy cansada de tanta discriminación hacia mí. Díganme, ¿qué hago con eso? ¡Aconséjenme! ¡Agus la loca! Ay, olvide el mensaje. Pase a otro, por favor. Discrimine. Amadeus de Pachuca, en algo, México. ¡Hola, Amadeus! Dice, ¿qué tal, desintegrados? Hoy sí tengo muchas cosas de qué quejarme. Primero, un grandísimo chinga su madre para la banca en la cual estoy dado de alta, pues los HP me han pedido muchísimos requisitos para el trámite de la tarjeta de crédito, los cuales no cubro gracias a que trabajo sin recibir paga, y por lo cual no he podido registrarme. Y después otro chinga su madre para los güeyes que postean trucos en internet. Ah, tengo trucos de internet. ¿Trucos de magia? Trucos de... claro. ¿Cómo sacar un conejo? Un conejo de la galera, ¿no? Y ¿trucos de qué? Trucos de internet. Los trucos de internet son trucos de internet. ¿Cómo falsear una key? ¿Cómo entrar a un sitio que no se te prohíbe la entrada porque eres mayor de 48 años? Sé que sí. ¿Cómo llegar al final? Antes estábamos a favor, ahora estamos en contra porque están las suscripciones. Pero bueno, hay infinidad de trucos. Sé que están sí. Los trucos también de los juegos, por ejemplo, que te dicen izquierda, izquierda, derecha, derecha, sí. Botón, X, Y, armas totales. X, armas totales. Vidas totales. Vidas totales. Chinga tu madre. Y todas las cosas que se te puedan ocurrir. Y dice, bueno, y tú te registras en esas cosas, ¿no? Ah, fantástico. Y bueno, luego te bajas esas mamadas. Y a mí, por ejemplo, no ha hecho otra cosa que cagárseme el reproductor donde los escucho ustedes. Ay, jódete, cabrón. Pero el truco es así. ¿Qué querías hacer con el reproductor? No, con el reproductor nada, pero a lo mejor él quiso. Ah, le cagó otra cosa. Es un truco para bajarse gratuitamente el Windows Vista. Póngale. Y le caga el reproductor. Has hecho negocio igual, bueno, cabrón. Sí. Bueno. Ahora debes desinstalar el reproductor. Claro. Volverlo a instalar y esto. Y miles de mamadas. Y me entra la madre de los que. Pero los que publican los trucos no dicen. Esto es la mera neta cosa. Claro. Claro. Este truco funciona para esto. Es como ser la paloma dentro del sombrero del mago. Póngale. No quiere decir que seas una paloma feliz. Quiere decir que el truco va a funcionar. Si el mago no es pendejo. Bueno, dice aquí. Para colmo, ponen la leyenda. Cuando en esta página de trucos de internet. Wait. Hágalo bajo su propia responsabilidad. No sé. Tal vez debería decir. Si no sabes ni madres de quién te estás metiendo, aléjate, porque resulta que siendo yo un tanto pendejo en este sentido, seguí el consejo de un pequeño por ahí, mi reproductor de música se cagó. Jódete por pendejo. Jódete por pendejo, pero Amadeus nos grababa en ese reproductor de música. Él nos escuchaba a través del reproductor. Vuelve a instalarlo. Reinstala todo, resetea toda la máquina. Formatea la máquina. Formatea el disco rígido. Muy bien, ahí está. Los puntos formate al carajo. Y formate. El Cimarrón desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, Cimarrón! Dice, no es para joderles la existencia, pero yo trabajo con terremotos, a ver si les queda claro. No, es para jodernos la existencia. Tú debes trabajar con todo. Sí que sí, cabrón. Huracanes, terremotos, ciclomotos. Ciclomotos, sobre todo. Estamos en contra de la especialización de este mundo globalizado que hace que cada vez gente se quede aislada de ciertas situaciones. Por lo ¿cuál tanto, es la diferencia? En uno se te mueve la tierra, en el otro se mueve la superficie terrestre. Esto nos lo ha explicado Helter Skelter. Y dice, bueno, no mames, son cosas se va todo el carajo y listo. Se va todo el carajo. Si luego se va al carajo y nosotros no decimos nada, nos van a echar la culpa. Claro, que es verdad, se va al carajo. Es verdad. Cumplimos una función informativa. El mundo se está por ir al carajo. Sí que sí. Tengan en cuenta estos recaudos. No sabemos si a través de un terremoto, una erupción volcánica, un desmadre, un tsunami. Sí. Nosotros tenemos aquí al encargado que es el Cimarrón. Si hay un terremoto catastrófico, el Cimarrón se encargará. Sí que sí. Ahora, si les vuela el culo un huracán. Y ya lo dijo Helter Skelter. Sí, por lo tanto. Que adelantó su salida de viernes para avisarle a todo el mundo que corra. Que huya de donde está. Pero ya está como hace 15 días avisando que todo el mundo huya. Este fue. Y no me lo pega. El último momento. Esta fue el último momento, es verdad. Dice: yo trabajo en terremotos, no con huracanes. Mi única experiencia con huracanes ha sido los que pasaron por Puerto Rico mientras yo residía allí. Cuéntanos tu experiencia. No, la experiencia fue tan potente que un huracán le levantó el culo a él y a la mimosa desde Puerto Rico y los llevó a Golden, Colorado. Póngale, y ahí a varios. Quedó con tanto susto el Cimarrón que dijo, mejor me dedico a terremotos. Me dedico a esto, me dedico a terremotos aquí. Con los huracanes no se juega. Efectivamente. Dice, bueno, la experiencia me dice que hay mucha gente bruta, carente de sentido común y de preservación, que les dicen, viene un huracán, desalojen el área, y los muy cabrones quedan en la trayectoria de la tormenta. Luego están todos cagados llamando a las autoridades para que les vayan a salvar el culo. Hola, sí, con las autoridades. Es que se me voló el culo. Podrían venir a salvarme el culo, que yo me quedé aquí trabado en el huracán. Lo que pasa que tú sabes cómo es la delincuencia, Cimarrón. Ha habido casos de ciudades enteras que han dicho, se viene el huracán, y en realidad era una banda de delincuentes que, aprovechando la situación, saqueó todas las casas. Dice, bueno, luego están todos cagados llamando a las autoridades. Así que, si Helter Skelter, dice el Cimarrón, si Helter Skelter les dice que hay tormenta, háganle caso, agárrense el culo y corran. Ságanse del medio y pa'l carajo y no jodan, sí, dice. Que sí. Y los que se queden, que se ya chinguen ellos y chinguen a su madre. ¡Salud! Dice desde Golden Colorado el Cimarrón. ¡Salud, Cimarrón! ¡Salud! ¿Qué está bebiendo en el trabajo, Cimarrón? Siempre bebe. Siempre. Ah, bueno, siempre. Tratemos de ocultar esta situación. Nosotros mismos, en este programa, tenemos la manía del vino giratorio. Fíjese. ¡Genial! En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Desde el Neuquén, Patagonia, República Argentina, llega Manzanilla. Hola, Manzanilla. Dice, hola, desintegrados, ahora sí, bueno, soy Manzanilla. Aclaro que no lo hice en el mail anterior, eso de aclarar toda vez de dónde soy. Todo eso gracias al repentino trastorno que me provocó y me provoca escuchar el reggaetón. Dice, más allá de todo eso, quería comentarles de mi frustración por no haber encontrado de una manera ilógica, como sería lo más adecuado para todo desintegrado, con ustedes, ¿no? Justamente, llegar al programa y decíamos, yo llegué porque buscaba páginas de suicidio masivo y llegué al programa. Yo llegué porque buscaba una receta afrodisíaca que me supere de esta situación que estoy pasando. Y bueno, y tú buscabas un programa de radio. Sí, efectivamente, que dice Manzanilla. Decía, el programa de radio que sea más o menos así y bueno, aparecimos nosotros. Eso quiere decir que estamos orientados también. Muy bien, muy bien. Que si nos buscan, nos pueden encontrar. Efectivamente. De todas formas. Detrás de un pequeño arbolito en el bosque de Google. Sí, que sí. O de Yahoo, de la mierda que quieran como buscador. Dice, bueno, no los encontré ahí buscando leche, ni páginas suicidas, ni sitios para ver cómo germina un grano de soja en febrero. Los encontré simple y lógicamente buscando radios. Pero bueno, al menos los encontré finalizando. Quería un chingo a su madre y un ataque de caspa a mi jefe y a los que tuve anteriormente por el simple hecho de ser jefes y un concha con cariño. Pides muchas cosas, Manzanilla. Sí, sí, sí. Porque imagínate un chingo a su madre mezclado con concha para varios jefes, los que tuviste antes, los que tienes ahora. Es complicado. Un cariño para mi amiga Floripondia. Ahora comprendemos todo. Bueno, pero se puede. Mi amiga que todo. Se llama Floripondia. Sí, sí. Besotes desde la Patagonia Argentina. Sí, creo que se puede mezclar todo. Por lo tanto, para los ex jefes y actual jefe de Manzanilla, ¡chinga tu concha! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Y Hafid, ahora Hafid, desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hey, sobrevivientes del primer boicot, vengo a quejarme del puto de James Sensor Bremer, que es un jugador alemán, sí. Que es quien ha impulsado la ley anti-inmigrantes. El muy joputa no quiere ningún trabajador que no sea American Citizen en USA. Bueno, es muy pendejo. No, sí, vamos a sí. Seguir con este debate. Si no quiere, si los Estados Unidos de Norteamérica, sí. Y estamos hablando no de sus ciudadanos, sino justamente del Congreso y de parte de estos congresistas que están con esta ley antimigratoria. Si quieren nada más que trabajadores que sean nativos norteamericanos, se van a quedar muy solos. Se les cae el país. Se les cae el país. La sí. Construcción prácticamente es latina. El mantenimiento es prácticamente sí latino. Sí. El béisbol es prácticamente latino. Sí que sí. Es más, ¿podría Estados Unidos no solo ir contra los inmigrantes latinoamericanos, sino ir de paso con esa actitud racista que suelen tener desde parte del gobierno? Póngale. Ir contra los negros también. Ah, sí, sí. Entonces quedarían apenas un pequeño sitio donde vivir prácticamente todos los redneck que hay en Norteamérica y a lo mejor serían felices. Olvídense de ser la potencia económica que son. Ah, bueno. Pero bueno, detalles. Pero yo creo que están dispuestos a resignar esas cosas. Sí, ¿no? Si tanto molestamos, digo, cabrones. Bueno, cuestión que aquí dice: este perro nalgas güeras es propietario de la marca Kimberly Clark, fabricante de productos que van como Devon Boys, Kennex, Pull Ups, Huggies, Scott, Viva. Bueno, todas cosas de papel, cotonetes, pañales, sí, descartables, Kotex, WP, Kirchner, todo donde va la mierda de los bebés, sí, y todo donde te metes en la oreja y te sacas el pus de dentro de la oreja, y todas cosas muy cochinas. Pero bueno, en realidad es como el propietario de todo ese holding, y dice: y ahora el nuevo boicot consiste en evitar la compra de estos productos tanto como sea posible, como sus ventas caigan en Latinoamérica. Sí que sí. Lo más gracioso de todo esto es que en esas empresas realmente debe trabajar una importante cantidad de latinos, ¿no? Bueno, sí. Que este güey no se debe despertar a la mañana y no se debe saber dónde tiene el culo puesto. Pero bueno, el y no, porque utiliza pañales. Claro, que le salen gratuitamente, sí, ¿no? Sí, sí. Qué bien. Dice, bueno, que sus ventas caigan en Latinoamérica para que sepan que no actúa en la clandestinidad, que sabemos de sus chingaderas y que de paso chinga a su madre. Estos movimientos tal vez no nos afecten directamente, no los afecten a ellos directamente, pero recuerden que todo está encadenado. El efecto mariposa y lo que hoy parece lejos... Ah, qué buena película. El efecto mariposa. Sí, bueno, sí. Película que recomendamos aquí. Muy chingona. Muy chingona, y que a todos los que se la recomendamos nos dijeron: es una mierda. ¿Verdad? Pero a nosotros nos gustó. Nos vale madres, nosotros seguimos recomendando cosas que nos valen madres. Bueno, cada mañana puede tocar nuestra puerta. Cada mañana. Una película italiana. Triste. Triste como toda película italiana. Que se llamaba Pero a nosotros nos gustó. Cada giorno. Sí, es verdad. Bueno, cabrones, me retiro. Creo que me extendí, pero espero que lo lean. Por los que nos tienen sumidos en la miseria, a los latinoamericanos no son nuestros propios políticos, sino la falta de decisión de todos y cada uno de los que agachan la cabeza. No mamen, cabrones. No, yo creo que los nuestros políticos latinoamericanos son súper responsables de la miseria en la que está sumergida Latinoamérica, Sí, tampoco sí. Seamos tan... No, todo viene de la Casa Blanca. No, cabrones. La Casa Blanca pendejea y coge a los que se dejan pendejear y coger. Póngale, sí, una gran cantidad de si políticos latinoamericanos. Puestos, preparados. Sí, sí, sí. Como diciendo, ¿a quién pueden aterrizar? Quiero salvar mi trasero, quiero salvar mi trasero, ¿qué me dan? Y bueno, lógicamente, business son business, cabrón, pero bueno, hay responsabilidades compartidas. Y a fin, Jafido, Jafid haciendo su descargo, todos al boicot, no compren nada. No compren nada, es lo mejor. Vos por las dudas. Suscríbanse en caso, sí, y no compren y nada. Y ya está, inviertan todo el dinero en eso. Nosotros, es una buena inversión. Sí, luego le enviaremos comida. No tenemos como para satisfacer las necesidades básicas de los oyentes, no, y de los bueno, queridos desintegrados. Pero bueno, harán felices. Será como un gobierno latinoamericano. Sí. Habrá un pequeño grupo de 4 o 5 personas muy felices. Sí que sí. Y el resto sumergido en la mierda diciendo... Toda llena de joyas. Claro. Sí que sí. El Adolfo de Tucumán. Hoy tuve que ir a atender el negocio de mi vieja porque ella viajaba y yo me encuentro de... Viajaba. Es la madre viajera. ¿A dónde viajaba? Y viajaba, no importa, no, bueno, pregunte. No sé. Las madres tienen secretos que sus hijos no deben conocer. Viajaba por ahí por el mundo y yo tuve que ir a cubrirla en este caso. Y yo me encuentro de vacaciones de invierno. Qué irresponsable tu madre. Sí, verdaderamente. Dejarte cubriéndola. No porque viaje, sino por dejarte ahí a cargo del negocio. Llegué a las 10 y me fui al banco a ver qué cheques habían entrado y depositado dinero. No podía creer. Ah, fue un momento empresario que tuvo. El Adolfo no trabaja en todo el año y un día al año. Fue su momento empresarial. Le dijeron: oye, atiende el negocio, vende. No, no, voy al banco a ver qué cheques entraron y qué cheques salieron. Y se fue así agarrándose con sus pulgares de un pequeño chalequito que usa cada vez que trabaja de algo. Dice: bueno, entonces se fue hacia allá. No podía creer que estaba haciendo eso yo solo. Yo que soy medio gil para los números, las divisas y las operaciones bancarias. Pero zafé bien, creo. Las pérdidas del negocio son de 1.500.000. Bueno, después me metí detrás del mostrador y me sumergí en las ficciones de Borges, el libro, ¿verdad? El libro ficciones de Jorge Luis Borges. Después me dio por las bolas y ayudé con las ventas. Por fin llegó... Esto no es la psicóloga, Adolfo. No. Tú no puedes venir a contarnos tu día, y más si tu día fue así una mierda donde hiciste... La culpa es de tu madre. La culpa es de tu madre. Sí, que sí, tu sí. Madre escriba: señora Mónica, sí, sí. No tenemos por qué soportar aquí a su hijo contándonos el día que tuvo por culpa suya que se fue de viaje. Exactamente. Y no sabemos a dónde se fue de viaje ni siquiera. Vaya uno sabe. Bueno, por fin llegó el mediodía. Estamos recién en el mediodía, el Adolfo. No sé. Y me fui a almorzar con un restaurante, más bien una fonda. Y aquí viene lo mejor, que queda cerca, digo, la faceta pintoresca del Adolfo, de los regionalismos que nos pinta a través de su mirada cuasi hipnótica. El dueño de la fonda se llama Marola. Marola. Marola. Es un gordo simpático, poco higiénico, que por pocos billetes te hace comer mucho y rico. Pedí un lomo al champiñón. Ah, no. Ah, qué rico, hijo puto. Una pinche fonda perdida en la letanía tucumana. Se sienta el Adolfo que ya se creía... No, champiñón. Porque venía del banco. Con un Malbec. Venía del banco. Sí, claro. Y entonces, claro, sí, venía envalentonado. Dice, es que un lomo de champiñón con un Malbec cosecha 85, por favor, fue una gran cosecha. Y se quedó mirando así a la lontananza. Sí. El dueño de la fonda lo miró como diciendo, a este le parto algo en la cabeza. Pero no, bueno, se retiró, dice, comí como un hijo de puta. Pero mi comida fue interrumpida varias veces porque en la mesa de atrás estaba sentada una mina que es de mi pueblo, pero que como tiene un novio porteño, ella habla como una pinche porteña. La muy puta no debe ni siquiera conocer Buenos Aires, pero ya habla con, ya, pibe, churrasco. Ay, ya, pibe, por favor, tráeme un churrasco. Ah, qué triste. Y endeble es la tucumaneidad, dice. ¿Qué se ve después de este esporádico trato con un foráneo? Sí, tucumano se va 2 días al DF, termina hablando como chilango. En vez de... O ni siquiera eso. Ve el Chavo del Ocho o Talía cantando y ya dice, ¡órale, cabrón! Bien pinches pelotudos, cara de uras rasuradas que echan la hueva. Y bueno, voy a morfarme una quesadilla. El Adolfo sí, se retira ya casi contagiado por toda la situación. El Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. ¡Claro, Cocoyome! Estaría bien que viniera la secta core de Parral, dice aquí a Parral, ya que es la secta es la mejor banda de punk, ska, hardcore del mundo. Todo lo demás son mamadas, dice Cocoyome. Conociendo sobre el tema. Lógicamente, sí. Y espera que la secta core llegue a Parral de Chihuahua. Paola, de Bogotá, Colombia. Hola, Paola. Si un día antes de que el mundo se desintegre, saldría corriendo desnuda por la calle. Sé que sí. Me gusta tu actitud. Se está desintegrando, Me gusta tu forma de pensar. Sí. Bueno, yo no sé si mañana, pero... Sí, pero ve practicando. Sí, queremos sí. A Paola corriendo desnudas por las calles bogotanas. Noé Ríos, de Guadalajara, Jalisco, México. Paola, Noé. Saludos, hermanos desintegrados. Quisiera ponerle un chinga a su madre para mi vecino. El muy puto recién se mudó al lado de mi casa. Los primeros días, total cortesía. Ah, pues sí, hijo, la chinga es lo que ocurre con un vecino cuando se muda a una nueva barreada. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Qué va? ¿Qué va? Me alegro. Le corto el césped. Le acomodo aquí. Le saco la basura. Pero luego de un mes, el cabrón mostró su lado malo. Comenzó a escuchar su radio a todo volumen. Sí, molestaba a toda la vecindad. Inclusive, hasta hace muy poco tiempo, estuvo hasta las 2 de la noche, todos los días, escuchando su pinche radio. Hasta que yo me cansé de esa situación y empecé a mentarle madres. Cabrón, chinga tu madre, apaga ese aparato. No ves que son las 12, aquí hay gente trabajadora. Hijo de su pinche madre, no se puede dormir. El güey no lo peló, siguió escuchando música a altas horas de la noche. Pero como la venganza es un plato que se come frío y esto Noé lo sabe, lo esperó hasta las 6 de la mañana. Bueno, el cabrón en algún momento saldrá, así que se tomó sus cafecitos, se tomó sus pastillitas para no dormir, esas cosas, y sale el cabrón a las 6 de la mañana, y entonces él, al verlo salir, le puse una putiza. Y ahora me quiere demandar por lesiones. Ah, olvidé mencionar que todo esto terminó en un juzgado, el Ministerio Público, ante el juez. Al vernos en la audiencia, el juez solo se burló de nosotros dos y anuló mis cargos. Pequeño detalle, yo mido 1.70 y el cabrón este mide 1.95. Bueno, pero el juez no debe burlarse. No. El juez a lo sumo debe decir, a ver, el de 1.95 le pegó este chamaco, le pegó este. Pero usted es un mamón. Pero usted es un mamón, está muy chaparro. A ver, pégale usted. Mire usted, aquí lo defendemos. Pégale. Esa cosa, claro, y hace una lucha en el lodo mínimamente, algo para superar la situación. No sabemos si con esa putiza el cabrón este dejó de escuchar música hasta altas horas de la noche, pero así se arreglan las cosas en México, cabrón. Y más en esta vecindad, donde somos todos muy machines. Y si tú eres macho para escuchar música hasta las 2 de la mañana, pues yo te meto una putiza a las 6 de la mañana. Y mañana tú me metes una putiza a las 4 de la tarde. Y así te meto una putiza a las 10 de la noche. Y así de putiza en putiza, nos la pasamos tan chingón los vecinos. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Y ahora pasamos vía satélite al informe del tiempo a cargo de Helter Skelter desde el ojo del huracán. Como ayer comentábamos, se le llama ciclones tropicales porque se forman desde los mares tropicales. Se clasifican de acuerdo según con su intensidad: depresión tropical, tormenta tropical y huracán. El huracán pasa por todas las etapas anteriores. Comienza como una depresión tropical y va creciendo en tamaño y velocidad. El ojo del huracán mide entre 32 y 48 kilómetros. Desde 1957 hasta la fecha, solamente un huracán supera la cantidad de muertes causadas por Otri. Y ese huracán es Katrina. El primer huracán de esta temporada 2006 se llamará Rambo y está en proceso de desarrollo, actualmente con vientos de 96 kilómetros a hora. Es probable que se dirija hacia el norte de la Florida. La gran noticia apareció el día sábado, informó para el caso de que pudo resistir el rescate Caracas. ¿Qué tal? Soy Omar desde Juliaca, Perú. Hola, Omar desde Juliaca. El otro día, cuando me retiraba por la noche a mi casa, todo estaba tranquilo. Resulta que un pinche perro se le ocurre atacarme cuando estaba ya a una cuadra de mi casa. Ay. Y sus dueños todavía se miraban entre sí sonriendo, como diciendo, ja, ja, ja. Lo entrenamos para eso. Sí, el mastín está haciendo pedazos, aquel pequeño. Ja, ja, ja. Así que cogí el perro por una oreja antes de que me muerda por el culo y le di tres señores patadones con toda la furia de mis antepasados. Defensa personal. El espíritu incaico, el mismo Inti se hizo presente en la fuerza devastadora de Omar que pateaba al pinche perro, quedando instantáneamente fuera de combate. Y sus dueños, al ver a su perro justamente, trataron de capturarme a mí. ¿Qué le hiciste a mi perro, cabrón? Mira, lo está pateando, vamos a por él. Y me fui corriendo, pero sin antes de gozar del momento, haciéndoles ver mi dedo índice, y me fui corriendo mientras la gente de los alrededores me veían pasmados de mi hazaña en defensa propia. ¡Es el demonio! ¡Hasta la próxima! ¡Es el demonio! ¡Sí! Un verdadero superhéroe de cómic antiperros. Pornotópico está ahí de en México, dice: saludos de nuevo. Hola, pirata, señora Artija, de siempre. Bueno, no me he ido ni jaladas por el estilo. Les escucho con el mismo aprecio de siempre y hoy he querido dejarlo por escrito sin terminar con una pendejada. Por eso nos seguimos escuchando, como siempre, desde mi querida Ciudad de México, DF, el porno tópico. Gracias por su presencia. Murder Doll es de México, México, y esta especie de muñeca asesina dice que hay desintegrados. ¿Cómo les trata la vida? Bueno, me permito mandarle un ching a su reputísima madre a todos los reggaetoneros. ¿Alguien que puede explicar qué pendejos ritmos comprende el reggaetón? Che, mamadas, pinches sonidos bastardos y sus letras llenas de pura mierda. Y lo que más me emputa es que lo confunde. Es que lo confundas algunas viejas estúpidas con el reggae. El reggae de Bob Marley. Sí, el reggaetón. Lo acabo de bailar hace 15 segundos. No, es eso. Esa es la respuesta que hay que... Lógicamente. Con ese tono. Casi agresivo. Sí. Y bueno, confunden con Bob Marley. De seguro se revuelca en su pinche tumba de tan solo escuchar esa barbaridad. Cambiando... Uno nunca sabe, ¿eh? Hay que ver si no le pegaba para el lado del reto. Claro, y esta motita me ha pegado así. Y bueno, dice, bueno, cambiando un poco de tema y pasando con los perritos pedorros de 800 gramos, lamento decir que mi tía tiene una de esas ratas con patas largas. Esos perros son de lo más asquerosos, pero patas largas es otra cosa. Sí. El chihuahueño no tiene patas largas. No, tiene patas cortas. En la encuesta de John de Guadalajara, Jalisco, México, el chihuahueño salió como el perro más mamalón. Luego viene el French Poodle. A tener en cuenta esto, yo no lo votaría como el más mamalón. Me parece más mamalón fresón el French Poodle, por ejemplo. Sí que sí. Porque aparte tiene ese rostro de ¿no? Sí, sin embargo, hay en el chihuahueño hay como cierta sed de venganza. Si me hubieran dotado de unas quijadas más potentes, yo no estaría aquí haciéndome el pendejo. Pero me los cargo a todos. De machín que soy. Bueno, lamento decir que mi tía tiene uno de esos perros pedorros. Dice, esos perros son de lo más asqueroso, pues a la mañana posterior a un día de chelas, no me dejarán mentir, pero la gran mayoría amanece con cara de perro chihuahueño, con cara de pendejos y ojos saltones. Sí, es así. Bueno, otra de las cosas que más me cagan es que esos perros ya cualquier puta los trae sin ofender, pero solo a chicas de la vida galante he visto con ese tipo de perros pendejos. Si mi tía no se salva, tiene su familia también, por eso lo digo. Dice el a lo que va esta querida Murder Doll, es al típico perro fresa que está acostumbrado ahí, inclusive ni camina. Que no camina, ¿no? No camina. Es como el perrito que tiene... Tú lo colocas en el piso y se queda ahí. Claro, la heredera de la hotelería mundial, pinche dama sin cerebro, güera, que lleva un perrito siempre encima. Sí que bueno, sí. Hay muchas artistas hollywoodenses y no tanto hollywoodenses, ¿no? Es que si usted quiere ser un artista, señora, sí. Tiene que tener un perro de... Lógicamente. Sí, denota cierta frigidez, señora, pero no importa. Pero bueno, se le nota igual. Se le notará igual sin un perro. Sí. Que si usted quiere ser del canal de las estrellas, tenga un perro en el brazo, tenga un perro a mano. Si no le gustan los perros, porque hay gente que no le gustan, puede ponerse una especie de peluche que parezca que se mueve o algo así. Sí. Pero siempre un perro es... Un gato no, señora. ¿Cómo va a ir una entrega de premios con un gato? No, un perro casi muerto. Es la moda que tenga cara de menso, que no diga absolutamente nada, pero que sea... Y usted se convierte instantáneamente en una superestrella. Efectivamente. Sí, primero el perrito, luego el talento. Y le llegan los contratos y todo. Hemos hablado del perrito de Thalía aquí. Sí. Bueno, ahí está. Luego sigue el mensaje, como 34 páginas. Gracias, Mortal Doll, desde México, México. Y ahí está. Bueno, arriba México, cabrones. Y al que no le guste, el cálido y amable chingue su madre. Hilda Epifania, desde Monterrey. Hey, dice, estimados piratas y no lagartijo, me muero de calor, me derrito. Bueno, pero es que está bien. Es que todo por culpa de mi asesor de tesis. Relación, tengo calor con mi asesor de tesis. ¿Cuál es? Yo no me la sé. Ah, no, explícalo. Yo sé que, por ejemplo, porque el sol, porque eso, porque vivo en Monterrey, porque ahora es primavera, porque es un pinche calor, porque vivo en este hoyo caliente. Pero la con frontera. El asesor de tesis. Pero con el asesor de tesis debe haber una historia larga que los va relacionando. Quiero mandarle un chingo a su madre a él, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver el hecho de que tenga calor. Pues resulta que estoy realizando la tesis y estoy en la parte de la metodología o práctica, así que tengo que estar en el lugar al menos 2 o 3 horas, y aquí donde me encuentro se descompuso el clima hace ya más o menos un mes, y pues se siente igual o más caliente que afuera. Estoy toda encerrada, dice, y veo una ventana pequeña, pero está atorada. La solución a este problema es muy fácil, solo que mi asesor de tesis hable por teléfono y venga a arreglarlo, pues no le cuesta nada, ni la llamada, ni la reparación. No, está para otra cosa, el asesor de tesis. Pero el asesor de tesis, que es una especie de mayordomo cuando tú estás haciendo la tesis. Asesor de tesis, quiero limonada. Asesor de tesis, no funciona el aire acondicionado. ¿Cómo son? Asesor de tesis, llévame a pasear. Asesor de tesis, estoy aburrida. ¿Es una universidad paga? Debe ser el Tec de Monterrey. Ahí sí los asesores te hacen esas cosas, claro. Dice, si hablamos nosotros, no nos hacen caso. Dice, creo que solo nos sigue la corriente. Y como él no está aquí y está en lo fresco, con clima todo feliz, pues le vale madres. Ah, son varios los que están ahí, casi como en un Guantánamo. Y lo llaman, asesor del tesis, estamos muriendo aquí. Oh, está bien, es el último esfuerzo. Es el estudio, los motiva, porque ha hecho un curso de motivación. Dice, en las peores situaciones es cuando más sale el talento del estudiante. Sé que sí. Y ahora se dieron cuenta, inclusive, que es una grabación, porque lo llama por cualquier mamá, dice, en las peores condiciones es cuando más sale el talento del estudiante. ¡Oh, mierda! En las peores condiciones es cuando más sale el talento del estudiante. ¡Ay, se trabó la cinta! El talento del estudiante. El talento del estudiante. ¡Concha! El talento del estudiante. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, ¿qué tal, beneméritos? ¿Cómo les va? Estoy recaliente, muy caliente. Pablo el Bolsonés es este amigo, Pablo. Que él estaba, bueno, a cargo de una de las retransmisoras, Estación 98 del Bolsón, donde la familia bolsonesa nos escuchaba. Se reunía las noches alrededor del aparato reproductor de radio y luego compartían. Luego de cantar las hiponeadas que cantan. Luego de cantar alguna canción hippie y recordar Woodstock. Escuchaban el programa. Y estaban todos felices. Y compartían debate entre padres, hijos, abuelos. ¿Qué pasó en el Bolsón? Viejos, locos. Y dice, bueno, los dueños de la radio son nuevos. Se vendió la radio y llegaron los nuevos dueños. La radio no era la más escuchada, pero sí era muy escuchada. Mucho rock y a las 23 horas, siempre en caso de que el mundo se desintegre. Así que sí. Ahora pasan marcha todo el... pero del año del pedo, ¿eh? MC Hammer. Se llama Technotronics. Technotronics. Technotronics. Eso está chido. Sí, sí. La muda baila. La muda lo coloca está, siempre, sí. La muda le gusta más. Jumping, jumping, ver a nada, the street, agua y esas cosas. Ah, de ahí viene el agua, muda. De ahí viene el agua en las fiestas electrónicas. Póngale eso. Porque no es porque consuman algún tipo de droga sintética que les produzca sed o algo así. No sospeches. Nada más alejado de la realidad. Sino que simplemente. Es que recuerda este tema. Claro, un tema fundacional del house. Sí, que sé. Y entonces, el agua. ¿Puedes parar de moverte, muda? Sí, bebe agua, muda, que te hace falta ahí a esta altura. Bueno, así que pido por favor una mentada de madre para la nueva dirección de la radio. No están escuchando, así que vale madre la mentada de madre. Y pido que el señor Lagartija mande un concha. Hoy hay mucha combinación de concha con mentada de madre. Sí. Están usufructuando todo esto de la mentada. Dice, bueno, porque si no, ¿quién lo haría? Muchísimas gracias. Y supongo que la audiencia. Y todo el pueblo de Bolsón. Claro, todo yo el pueblo creo de Bolsón. Es lo conveniente. Sí, a la calle. Que se reúnan en la puerta de la radio. Tomen y la radio. Griten al unísono. ¡Chinguen su madre! Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, ¿qué tal? Soy Calzonic de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Calzonic. Pirata, señor Lagartija, me quiero quejar de Liomar Tecolote de Boer. Mándenle sí, un chiste a su madre, se ve genial. Sí, dice, bueno, pero por no hablar de fútbol, justamente, si es el experto en este deporte... ¿A qué viene? Habla de música, de Juegos Olímpicos, de otras pendejadas, es decir, es como un maestro de biología que da clases de matemáticas. No es su campo. Está bien. Que mejor se vaya a otorgar su voz al españolete de las películas norteamericanas. Doblaje españolete de películas norteamericanas, piratas, dice. Que compre un bosque Leobar y pierde tener el Leobar, dice Calzonic muy enojado. Mucha gente muy enojada. Han llegado millones de mensajes. Sí. Bueno, no millones, pero ha llegado Calzonic quejándose. Sí que sí. Y aquí cada desintegrado representa una fuerza potencial de 1,000,000,000. Por así lo tanto, el Leobar, sí, si no es despedido, si no es despedido en este preciso instante, le pediremos la renuncia a Leobar Tecolote de Boa. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. Mamada de Juan Valdés, dice Gabriel de Houston. Ahora, Gabo. Juan Valdés es el que representa a la industria cafetera colombiana, ¿verdad? Ese hombre bigotón con su mula que anda de aquí para allá promocionando el café de Colombia. Dice, me aburrió la nota por la mitad, pero bueno, venía al caso. Mayo 31 de 2006, histórico relevo de Juan Valdés, que durante 37 años fue representado por Carlos Sánchez Jaramillo, ¿no? Carlos Sánchez Jaramillo ha sido jubilado. Sí. Le dijeron, mire, la imagen que queremos dar del cafetero colombiano es la suya, pero no con tanta edad. Pero de antes, claro. Porque se subía a los escenarios así como con lentitud, sí. No demostraba la pujanza de una industria, y entonces decidieron darle la jubilación. Dice, además de... Buscar otro, lógicamente. Sí. 400 aspirantes se presentaron a convertirse en la imagen del café colombiano. Solo quedan 10 para sucederlo. Se busca más o menos así, de 1,75 m de altura, bueno. O más, bigote poblado, entre 35 y 50 años, nombre desconocido, pero en lo de nombre desconocido quiere decir que no sea una estrella del mundo. Póngale. No se presente Don Francisco, por ejemplo, y diga, yo me gustaría hacer. No, vete de aquí, güey. Bueno, no. O Juanes, que últimamente Colombia es Juanes. Sí. Y a lo mejor se deja los bigotes y dice, bueno, ya que ando de gira por el mundo, podría representar el café de Colombia. No, Juanes, quédate con tu camisa negra y todas tus espero mamadas. Que no se le ocurra porque nadie les te quiere. Sí, por eso. Así que no, Juanes, quedas afuera. Por suerte, y gracias a la gente que está eligiendo a este nuevo Juan Valdés. Dice, bueno, esas son más o menos las características, pero en el futuro, en el mundo, lo conocerán como Juan Valdés. Él sí va a perder su identidad. Por las calles ya no será Arnulfo Rodríguez, sino le dirán, Juan Valdés. Juan Valdés, el que recupera su nombre luego de muchos años de trabajo. Qué feo, es Carlos el anterior Sánchez Jaramillo. Juan Valdés. El anterior Juan Valdés. Que lo están matando. Lo están matando, pero está resucitando el auténtico Carlos Sánchez Jaramillo. Ah, sí que sí. Entonces se pierde por un lado y se gana por el otro. Sí, pero bueno, queda poco tiempo. Por supuesto. Carlos Sánchez Jaramillo, quien interpretó al cafetero más famoso del mundo, se jubila después de recorrer el mundo durante 37 años. Pero qué chido trabajo. La verdad que sí, ¿eh? Sí que sí. Con su poncho. Saludando a la gente. Pero además ninguna responsabilidad porque no. Lo llevaba, le decía, oh, tenemos aquí la junta anual de no sé qué en París y usted tiene que ir a representar el café. Sí que sí. Y aparecía el güey con sus bigotes, su no poncho, tenía su que mula. Decir nada. Nada, nada. No tenía que decir no, nada. No. Estaba ahí, nada más. Dice, bueno, cuestión que ahí estaba con su poncho durante 37 años recorriendo el mundo, su sombrero y posar junto a cientos de mulas a las que llamaron Conchita. Conchita era la mula, que como la mula no le vive tanto como un ser humano. La van cambiando, la no se nota, se iba muriendo. Son todas muy parecidas. Hay gente muy detallista que sigue la historia de Juan Valdés y dice, oye, tengo una foto de Juan Valdés con la primera Conchita. ¡Chale! Te la cambio. Yo tengo de la 3, de la 4 y de la 5 Conchita, pero me falta de la primera. Ah, no, güey. No, güey, esta es súper cara. Esta es mía, sí que sí. Bueno, y ahí estaba con su Conchita, Juan Valdés, repartido por el mundo, ¿verdad? Dice, el escogido no se va a ganar el baloto, advierte Gabriel Silva, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, al subrayar la responsabilidad y lo duro de esta tarea. No ganarse el baloto viene a hacer lo que nosotros decíamos, ¿a qué trabajo tan chido? Sí que sí. Es como decir, yo me pongo aquí, me sacan fotos y gano lana. Va a ser chido, pero luego va a tener que dormir siempre sobre una cama de clavos. Para joderlo. Para joderlo, porque pa trabajo muy chido. Para que no sea como ganarse la lotería. Sí, sí. Es decir, no le vamos a permitir que se le corten las uñas del pie y entonces sufrirá de todo tipo de dolencias, claro. Y no se podrá mover. Algo hay que hacer para joder a este güey. Sí, sí que sí. Que ha conseguido un trabajo chingón por el solo hecho de tener bigototes poblados y medir más de 1,70 m. Claro. Y tener aspecto de Don Ramón, ¿verdad? Dice por aquí entonces, Sánchez tenía sus quejas respecto a su trabajo, ¿eh? En el pasado concierto en Los Ángeles, donde tuvo que presentarse, porque se presentaba, qué sé yo, una, póngale, Día de la Colombianidad. ¿Sabes? Y entonces, bueno, tiene que estar Juan Valdés. Sí que sí. Dice, bueno, se presentó en Los Ángeles en un acto contra las minas antipersonalistas, antipersonas, ¿no? Y dice, y bueno, me hicieron subir a bailar con Carlos Vives. Y no le gusta, Carlos. Y Vives no baila muy bien, dijo. Claro. Y yo que soy un as del baile. Claro, yo que además de ser Juan Valdés y representar el Café de Colombia, hago cosas como estas. Chipereta, pip, increíble. Muchas gracias. No, la imagen decae totalmente. La imagen decae al lado de Vives, que no puede mover la cintura, que parece una caracola. Tiene razón. Muy bien, tiene razón. Muy sufrida la presentar. Bueno, luego de una cirugía estética, aquí está el nuevo. Presentamos al rejuvenecimiento de la industria cafetera colombiana. Sé que sí. Entonces, the new Juan Valdés. Wow. Yes. Chale, se parece Uribe. Es rubio. Hola, desintegrados, me llamo Elmer. Elmer está trabajando en North Carolina, está radicado ahí, Elmer. En Estados Unidos, es salvadoreño el hombre. Soy originario de Salvador, nada más. Los quería saludar y felicitarlos por su programa. Saludos a todos desde en North Carolina, ¿eh? Ahí está, en Carolina del Norte, Elmer. Por aquí está el Benjas desde el... No vengas, Benjas. Luego, ve sacando número, Benjas. Rana Mande, Necochea, Argentina, dice... Tierra de que el mundo se desintegre, comer, dormir, comer y más dormir y más comer y todo eso. Está el poncho. El poncho de Hermosillo, Sonora, México, está por aquí. Está también Pedro Mariotti. Pepe Trueno, ¿cómo estás, Pepe Trueno? Hola, Pepe Trueno. Hola, amigos, en caso, el Evangelion del Perú. Mala tierra, cabrón. Bueno, Martincho de Bella Unión, ahí en la República Oriental del Uruguay. Marco desde New York City, ¿qué hace, pendejos, el Quetzal? ¿Cómo están? Crisis de Madrid, Marcelo de Córdoba, Cerleca de las Palmas, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo mareada. Mareada, güey. Sí, con la mirada perdida. Ah, sí, reconozco. Dando tumbos. Y da tumbos, cabrón. Creo que tomó demasiada cerveza. Wow. ¡Va, carajo! Y nos está meando. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla fuera de mí. Y así, entre el ciclo del agua y el ciclo de la chela, mi agüita amarilla, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. La Rock 89.7. La Noticia. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. 100FM. Radio Urban. Radio Hendrix. Y FM Aloha. España, Costa Latina. Bit Radio. Ur FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de VHF, con el cura Fiestero, que hace caras. hace cara porque le está estallando la vejiga. Dice, por favor, terminen ya que me estalle la vejiga. Sí, tranquilo, tranquilo, que luego el ciclo del agua, todo, ya sabes cómo es esto, ¿eh? Recuerden, nos estaremos reencontrando el día lunes, sin mudita. No hagas ojitos tapatíos, que ya sabemos que ya estás por brincar de la nave. Mico, estaremos... tú tienes que cambiar bastante. Sí, Mico, no sabes el fin de semana que te espera. Fin de semana salvaje, Mico. Sí, perfectamente. Sigue quejándote, igual las cosas son así. Ya más y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la chelatica. Así que sí, chelatica. La chelatica, nuestra amiga tica. Y todos los ticos. Sí que todos los ticos, claro que sí. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Urtulina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Ciberna Lidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adiós. Les saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lore, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda la Hernánesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reguales. ¡Hace un cargo en este carajo! ¡Cállate a su pista! ¡Y vaya hasta con mi codo de Toluca, Silvicio, nos vemos! Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.